Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a otro programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos habitualmente con chicas y chicos quienes se sientan alrededor de la mesa de FM Riachuelo. Y bueno, nos van contando qué es lo que trabajan junto a sus docentes, justamente porque lo que nosotros creemos es en convertir aquello que las y los estudiantes están aprendiendo, pensando, en un contenido radiofónico. Así que te vamos a estar acompañando esta hora, no con las chicas y los chicos, sino con algunas de las producciones que ellas y ellos realizaron. Te cuento que está en la operación técnica JR, habitualmente está Ludmila Galeano, que también está hoy ahí en la operación, por lo menos ahí junto a JR. Le mandamos un beso a Néstor Cortés, quien estuvo preparando este programa, a Analías Pauso, que está en la producción. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y hoy te vamos a hablar, vamos a estar compartiendo algunos trabajos que hicieron las chicas y los chicos sobre historietas, ilustradores, aquello que tiene que ver con el mundo de pensar un personaje y llevarlo a la vida, sí, a que cobre vida a través de una película, a través de una historieta, a través de la tapa de un libro. Entonces te vamos a ir contando por lo menos algunas de las cuestiones que estuvieron trabajando, por ejemplo, las chicas y los chicos de quinto año de la Escuela 1 del Distrito Escolar 12. La escuela se llama Julio Cortázar y es una escuela que tiene orientación en comunicación social. Razón por la cual ellas y ellos trabajaron sobre distintos géneros cinematográficos. Y específicamente lo que se llama el cine social, el psicológico y el de los dibujos animados. En ese mundo que tiene que ver con los dibujos animados, entrevistaron a un dibujante. El dibujante se llama Mariano Eppelbaum, es diseñador justamente de personajes, ilustrador y animación, y animador de 2D, tradicional, 2D tradicional. Tiene más de 15 años de experiencia en justamente en la animación, en la ilustración. Y está también incursionando en lo que tiene que ver con la dirección de arte en varios proyectos. Y presta atención, cuando yo te nombre alguna de las películas, las vas a recordar enseguida y vas a recordar alguno de esos personajes. Si te digo Metegol, sí, claro. No solamente por la voz de algún que otro famoso que hay en esa película, sino por la particularidad que tenían esos personajes. Bueno, el diseño es de él. Esa película Metegol seguramente la recordás por la dirección de Juan José Campanella. Y bueno, Mariano Eppelbaum lo que hizo fue diseñar esos personajes. Si te nombro a otro, seguramente lo vas a recordar. Manuelita. Sí, los chicos, algunos que tienen unos añitos, seguramente vieron esa película. El personaje, en la película, mejor dicho, de García Ferré, bueno, ese dibujito también lo hizo. Otra, Corazón, las alegrías de Pan Triste. Otra. Las tres películas de Dibu y que se hizo para para TV y Mi familia es un dibujo, justamente la película. Bueno, podemos nombrar infinidad de dibujos que hizo este ilustrador. Y justamente los chicos y las chicas del quinto año de la Escuela en Comunicación Social estuvieron entrevistando a Mariano, y te propongo que en este espacio escuchemos qué es lo que nos decía. Es verdad, acá no hay como una industria, o sea, algún mercado enorme. Se conoce a García Ferré, por Manuelita, Pan Triste, después hicieron otras cosas, como Los Pintini, algunas otras por ahí, muchas propagandas, sobre todo, para acá y para afuera. Y bueno, lo bueno es que con Metegol, digamos, creo que se amplió un poco ese margen, y también, aunque nunca pude trabajar, con Paca Paca se empezaron a hacer contenidos acá, creo. Que algunos están buenos, otros no tanto. Pero por lo menos empezó a mover eso, que ojalá siga, no sé cómo seguirá el tema. Y sí, es difícil, aparte yo soy autónomo, eso significa ser freelance, trabajas por tu cuenta, no tengo un trabajo estable. Cuando trabajas en Meteol, sí, o en Dibu, ahí fui empleado, igual que en García Ferré. Pero bueno, es buscarte la vida, a veces incluso, no sé, estando en Dibu, después cuando me hice con contactos, de día era empleado ahí y a la noche trabajaba en mis cosas, o dibujaba por placer, o me encargaban una publicidad, no sé, qué sé yo, de Chuavechito, ponele, y había que dibujar eso, ¿entendés? Entonces, es eso, no había algo estable, salvo en ciertas épocas. ¿Te inspiraste en alguna persona? No, solamente algunos looks, ponele en los pelos, de Tarantini, Maradona, Luque, Kempes, o el villano un poco a Cristiano Ronaldo, pero... No es que me basé exactamente en eso. A mí me gusta inventar más que hacer caricaturas o copiar. El y Beto, después... El Beto. Claro, no, antes me preguntaron lo mismo. No, el chabón ese creo que era de Gran Hermano, de CQC, no de dónde era. Fue mucho posterior, o sea, muy posterior. Digamos, la base de eso era Tarantini, Maradona en los 70, ese tipo de postura y de pelo. Y después no. O sea, por más que hay dibujos que me salen de una y justo le gustó al director, o a mí, o a una editorial, es un trabajo gigantesco. Metegol eran 100 y pico de personajes. El personaje humano, Amadeo, el flaquito, me lo aprobaron en la versión 42 más o menos. Imagínate, son 100 y pico de personajes más las opciones, las versiones que yo hice, más expresiones y poses, hay miles y miles de dibujos, y si bien algunos lo aprobaron de una, en general los protagonistas son los que más tiempo llevan. ¿Por qué? Porque tienen que gustar, tiene que gustar a todo el mundo, hay una etapa de desarrollo y de búsqueda. Hay un tema con, a veces con qué te va, con qué te va bien, con qué estás feliz, y son prioridades. A veces uno está contento con unas cosas y otras con otras. Expectativas en sí, hacer una historieta me gustaría. Hace rato que tengo ganas. Yo te la haría. No. Está bien. Bueno, pero la idea sería escribirla. Y como que le tengo como un temor, un respeto, ¿no? No sé por qué, porque en el fondo la puedo hacer y a lo sumo no funcionará o listo. Pero esa es una de las cosas que me gustaría hacer. Seguir con la pintura cuando pueda también. Obviamente mejorar como artista. Pero como que, al ya tener una familia, unas prioridades, trato de ya bajar ciertas expectativas o darme con un látigo para mejorar o conseguir más cosas. Sino que, bueno, hay momentos y momentos. Uno a veces hace trabajos porque te dan de comer, otras veces no están así, pero te gusta mucho más hacerlo. Súper interesante, y mientras estaba escuchando me acordaba de los pelos de los personajes de Metegol. Sí, súper interesante, ¿no? Esto que contaba del proceso creativo de hacer hasta 42 veces un personaje hasta ser aprobado, hasta que le guste a quien tiene que decidir eso. Bien, estamos hablando sobre historietas, personajes, ilustradores. Y ahora me gustaría mostrarte el trabajo que hicieron los y las alumnas de el sexto A de la escuela número 8 del Distrito 21. La escuela se llama Judith y Demetrio De Marchi. Y en esa oportunidad, junto al maestro de prácticas del lenguaje, Fernando Jiménez, realizaron una producción integral sobre historietas. Y claro, vos te preguntarás qué tiene que ver un taller de radio con las historietas. Bueno, de alguna manera hacer una historieta también tiene, hay que plasmar en ese papel, en esa historieta, también una cuestión de oralidad para que el otro la pueda entender. Y digo, está buenísimo con trabajar esto de cómo el dibujo también significa, cómo está apoyado a través de la palabra. Y bueno, eso fue lo que se trabajó en ese momento.

llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Y estamos hablando de historietas, de ilustradores, de esos personajes visuales que vos seguramente recordás. Vamos a escuchar el tema que nos quedó pendiente de la media hora anterior y luego vamos a continuar con ese tema. De 12 meses, 10 canciones sin poder dormir. Solo queda una promesa que me juró verte aquí. El tiempo que ha pasado sin tus besos no debió existir. Solo te pido que vuelvas para volver a vivir. Y es que sin ti no encuentro la manera ni la explicación. Vivir así, hablando de tristeza, hablando de dolor. Tristeza ni de dolor, hablemos esta noche de puro amor. Llevemos sentimiento a la pasión, vivamos el momento solo los dos. Que mi amor por ti vive y sigue activo, me daré atención que siempre has pedido. No te gane que nadie cierre el camino, así que está escrito en el destino. Y es que sin ti no encuentro la manera ni la explicación. Vivir así, hablando de tristeza, hablando de dolor. Eso solo hizo que si todo sucediera, la bola de mar sonaba en el balcón de mi alcoba. Y tu abrigo del frío cuando estuviste sola. Por eso hoy te quiero más que nunca y deseo convertirte en mi señor. Si tú no estás, yo me muero. Seguimos hablando de historietas, de personajes, de historias gráficas. ¿Y a vos te gustan las historietas, Ana? Me encantan. ¿Te gustan las historietas? Yo no soy tanto de leer. Me gusta leer el chiste del diario, ¿viste? Vos sos de la época del diario en papel. Soy del diario en papel. Entonces, la verdad que ver la contratapa llena de viñetas estaba como bueno. Pero no me enganché nunca mucho con la historia larga a través de una historieta. Sí, he leído, ¿no? Pero no he comprado libros de esas. Creo que a mí me pasó por el Eternauta está en casa, claro. Por ejemplo. Hay algunos que sí tienen que estar sí o sí. Claro. Bueno, yo por tener hermanos varones, leía mucho, claro. Tintín, fan. Tintín. Y Asterix y Obelix. Ay, sí. Pero sobre todo Tintín era fantástico. Sí. sí, sí. Bueno, estamos hablando de historietas y te vamos a mostrar otro de los trabajos. En este caso, los chicos y las chicas de quinto grado A de la Escuela 14 del Distrito Escolar 20 y las Malvinas realizaron una entrevista virtual a Dolores Avendaño, una ilustradora argentina que fue la encargada de crear las portadas de la versión española de los libros de Harry Potter. Seguramente a vos te llama la atención el librito, ves que tiene una portada. A veces uno compra, ¿sí? Porque le llama mucho la atención eso. Bueno, justamente Dolores hizo esa tapa, la de Harry Potter para Salamandra, ¿sí? Y bueno, la vamos a escuchar porque le hicieron una entrevista. ¿Vos pensaste a llegar a esto de Harry Potter o a esto de los cuentos de la selva? Cuando empecé, supongo que tu pregunta es si cuando empecé a ser ilustradora, si me imaginé que iba a ser un Harry Potter o cuentos de la selva. La verdad es que no. Lo que sí me imaginé, y desde muy chiquita, desde que era más chica que ustedes, bastante más chica que ustedes, porque yo creo que desde que tenía 4 años o por ahí, me imaginaba así siendo ilustradora, haciendo los dibujos de los libros para niños, y también me imaginaba que lo hacía a nivel internacional, porque los libros que yo leía eran cuentos de hadas de distintas partes del mundo, y los dibujos eran para niños de distintas partes del mundo, entonces yo me veía así también, y siempre soñé con eso. No tenía idea, nunca me imaginé que iba a haber un Harry Potter y que, bueno, iba a tener semejante impacto. La verdad es que eso no lo imaginé, pero sí siempre me vi ilustrando, haciendo los dibujos de libros para el mundo. Eso siempre lo, desde chiquita, sí. ¿Cómo es? ¿Vos tenés alguna técnica o algo para dibujar? Sí. Dibujo, primero hago los bocetos con lápiz, de hecho acá tengo el lápiz conmigo, es un lápiz técnico, este lápiz tiene minas, es 07, y sobre papel de calcar hago los bocetos porque así puedo superponer capas y hacer correcciones y cambiar por ahí un personaje más para un lado, más para el otro, cambiar el fondo. Y una vez que tengo ya definido el boceto, que es todo a lápiz y sobre distintos papeles de calco, lo escaneo y lo mando al cliente. Una vez que el cliente me da el ok, ese boceto lo paso a papel acuarela y lo pinto con acrílico muy aguado, con muchas, muchas capas de acrílico con pincel. Una vez que lo terminé, lo vuelvo a escanear y ahí hago por ahí algún retoque digital con Photoshop. Y ahí ya se terminó la ilustración. Bueno, y ahí estábamos escuchando a Dolores Avendaño, la autora del dibujo que tiene la tapa del libro Harry Potter de la editorial Salamandra. Y bueno, siguieron trabajando los chicos. Así que ahora vamos a escuchar a ellas y a ellos, porque lo que hicieron fue comentaron la entrevista, ¿sí? Y hablaron acerca de la producción realizada por Eva González García, que dentro de un ratito vamos a escuchar a nuestra compañera. Pero bueno, escuchamos este último audio de los chicos y las chicas. El proceso que se llevó a cabo para esta entrevista fue con la profesora de noticias también, llamada Eva. Con ella nos dijo que íbamos a tener una entrevista con alguien muy famoso, una ilustradora muy famosa. Nosotros pensábamos que era alguien de nivel internacional, que de hecho no era. Uh-huh. Y bueno, no, ella nos dijo que en el chat pongamos las preguntas que tengamos en nuestra mente. Primero que le preguntáramos, por ejemplo, que cómo empezaste a dibujar, qué te llevó a esto, a aquello. Bien. Y luego le preguntábamos como sus técnicas de dibujo, como en el audio, que alguien le preguntó. Uh-huh. Con cuál es tu técnico para dibujar, le preguntamos eso. Y bueno, cuando le puso en el chat todo eso, y lo puso en el chat cuando estaba en la entrevista. Y Dolores iba leyendo, y ahí iban todas las preguntas que pudieron quedar, así que uno tuvo que levantar la mano para decir yo, y bueno, y ahí Juan pudo hacer una pequeña pregunta extra. Nosotros lo que hicimos es tener el libro en físico, obviamente sí. No pudimos tener el libro original de Harry Potter, o sea que lo tuvimos que buscar por una página. También nos dieron una tarea de inglés que fue la primera película, que es Harry Potter, la piedra filosófica, y conocer un poco de origen y todo eso. Y a base de eso le pudimos preguntar sobre esa película o alguna otra que conocían. Estamos en Hora de Libre en el barrio y ya estamos conectadas y conectados con Eva González García, nuestra compañera rec, quien estuvo trabajando el tema de historietas. ¿Cómo estás, Eva? Hola, ¿cómo andás, Patricia? Y un abrazo muy grande a toda la audiencia de FM Riachuelo, tan querida y tan especial, y siempre dando lo mejor de esa radio que, bueno... son todos los programas que la componen. Sí, qué lindo escucharte, ¿no? Hace mucho que no nos escuchamos personalmente y bueno, está bueno, aunque sea por la radio. Bien, ¿cómo estás, Eva, trabajando este tema de, o cómo estuviste trabajando este tema de historietas? ¿Por qué historietas en un taller de radio? Ay, qué interesante. Mira, en el... fueron las propuestas didácticas que tenían las diferentes escuelas, donde, bueno, no llegaba material que era ilustrado. Hola, ¿estás al aire? Me parece que se cortó la... esa fusión, ¿no? Entre los dos lenguajes, ¿no? El lenguaje escrito y el lenguaje visual dieron origen a que, bueno, se introdujeran en el mundo de las historietas, esa forma de narrar a través de las diferentes secuencias, ¿no? Sí. Que hacen que las prácticas didácticas, sobre todo en la primaria, también, por supuesto, en el secundario, sean un logro mayor, ¿no? En ese ejercicio, ¿no? De poder escribir y describir y narrar a través de las imágenes. Así que... fue así como comenzamos y bueno, después, bueno, el ejercicio periodístico que a nosotros nos involucra como programa REC, uh-huh, fue el de tratar de conocer a los historietistas, a los, sí, dibujantes, el ver el making of, ¿no? Claro. O esa suerte de making of de la historieta a través de la primera persona, sí, los creadores, ¿no? Así, sí, que, sí, bueno, así fue la dinámica. Cuando vos hiciste, porque cada uno cuando trabaja en el aula y es docente, siempre le llama la atención algo. Vos estuviste en esto de entrevistarlo, estuviste gestando. ¿Alguna cosa que te haya llamado la atención de quienes arman esos personajes que después, de alguna manera, tienen el cuerpo y la imagen para que uno siga llevando adelante la historia? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, a mí, como también puedo decir que fue una respuesta también que coincidió con la de los estudiantes, ¿no? Con los alumnos. Uh-huh. Fue que sorprendernos, ¿no? Viste, porque uno piensa, bueno, estos personajes como que se crean solo, o la facilidad, ¿no? Con, claro, la que a lo mejor la pluma del dibujante o el lápiz del dibujante, uh-huh, crea, ¿no? Esas, sí, perfecciones. Así que, bueno, detrás de eso hay millones de horas de trabajo, claro, vamos, sí, a decirlo exageradamente, miles de horas de trabajo, hasta que, bueno, ese personaje coincide con lo que dice, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, esos físicos, o si son superhéroes, su vestuario coinciden con sus acciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese un proceso creador que explican cada uno de los dibujantes e historietistas a los que entrevistamos, sí, me fascinó, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el caso de Mariana Eppelbaum, no sé si han pasado, sí, lo pasamos, de... sí, y sí, nos, ¿sí?, encantó escucharlo, sí. Fue muy muy sorprendente verlo, porque a la hora de explicar también explicó a través de los dibujos, ¿no? Entonces, claro, Mariana Eppelbaum fue el creador de Amador y de los diferentes personajes, uh-huh, junto con su equipo de trabajo, sí, de la película Metegol. Claro, impresionante. Sí, sí, sí. En el cuento de Fontana Rosa, Memorias de un Buen Derecho, que, bueno, lo leímos y después vimos la película y después lo convocamos a Mariano, que gentilmente se acercó hasta una de las escuelas donde trabajamos con ese cuento, ¿no? Y que después dio origen a una obra de teatro para el patrono de la escuela. Ajá. Donde, bueno, toda la comunidad educativa recreó ese cuento, ¿no? Wow. Y ese Metegol en vivo, ¿no? Porque había un método de juguetes, uh-huh, creado por la sala de plástica, pero que a su vez después se transformaba, y las gradas de la escuela donde los chicos las utilizan para las horas de música y demás, sí, fueron parte de la tribuna y demás. Fue algo impresionante, ¿no? O sea, cómo la ficción se convierte en un acto que congrega a diferentes grupos. Pero volviendo al origen de tu pregunta, es lo que más me fascinó, ¿no? O sea, el poder de gestión y de creación de un personaje que después, bueno, se mete en el consumo cultural de, en este caso, de la pantalla grande y de los argentinos, y fue estrenada en diferentes lugares del mundo, tuvo un éxito, sí, impresionante en Japón, uh-huh, que son tan amantes de los dibujos, de, claro, consumo de los dibujos, ¿no? Sí, entonces, sí, bueno, nada, me parece que el poder, ¿no?, del dibujo y de la palabra a la hora del hecho creativo, recreativo y de narrar historias, es fascinante. Hola, Eva. Hola. Qué hermoso lo que estás contando. Analía te saluda de este lado. Oh, Analía. ¿Cómo estás? Es un proceso dinámico impresionante, ¿no? O sea, gestor de un montón de cosas adentro de la escuela. No por el hecho solamente de haber llevado a la escuela al dibujante, sino del trabajo en sí, ¿no es cierto? Imagino. Eva, te queríamos consultar, estábamos pensando ahora, y me quedé pensando particularmente en la ilustradora de Harry Potter, pensando en la masividad que tienen esos libros. Por lo menos yo fui una de ellas fanática de los libros, y vos pudieron entrevistar a los estudiantes, las estudiantes, sí, a Dolores Avendaño. ¿Querías comentarnos alguna anécdota, algo que te haya llamado también, habrá despertado interés, sobre todo de los estudiantes? Porque realmente en la Argentina, como en muchas partes del mundo, esos libros tuvieron muchísima repercusión, y bueno, me imagino la emoción de los chiques escuchando a la ilustradora. Sí, es otro proceso muy interesante ese, porque en primer lugar estábamos leyendo Los cuentos de la selva de Horacio Quiroga, con la escuela que trabajamos, que es una escuela de Lugano, y esos cuentos estaban ilustrados por Dolores. Entonces investigamos un poquito sobre la biografía de Dolores, qué otras cosas había dibujado además de esto, poder indagar cómo se le ocurrió gestar estos personajes de los cuentos de la selva, ¿no? Y ahí saltó, que nosotros lo desconocíamos el dato, que era la ilustradora argentina de Harry Potter. Entonces, fue un plus interesantísimo, porque las escuelas, trabajamos con esa escuela que era la escuela... acá tengo el datito, la 14 del 20, Islas Malvinas. Islas Malvinas, pero antes lo habíamos trabajado con la escuela Judith Demetrio y de Marchi, que es una escuela de Lugano. Fue creciendo el proyecto porque en la escuela Islas Malvinas tienen como idioma inglés, entonces pudimos articular y trabajar en equipo, no solamente desde la materia o de la asignatura de práctica de lenguaje, sino también incorporar fragmentos, ¿no?, para traducir de Harry Potter, teniendo en cuenta el trabajo y el aporte de la entrevista que hacemos con Dolores Avendaño. Así que súper completo. Además, bueno, los libros originalmente están en inglés, porque J.K. Rowling... Ah, te la sabés. Claro. Es el nombre de la autora. Por favor, una fanática. Igual después del quinto libro ya lo abandoné, pero hasta el quinto llegué. Wow. Y a veces esas historias de resiliencia que... conociendo, porque siempre trabajamos la biografía de los autores y demás, de cómo ella gesta Harry Potter, ¿no? Habiéndose quedado sin trabajo, con un bebé recién nacido, ¿no? Historias que a veces se repiten en las familias de los chicos y que son reflejo de que, bueno, frente a una situación compleja en la vida, se puede salir, y se puede salir casi siempre de forma creativa. Entonces tenía ese plus, y el plus que tuvo es que la hicimos en pandemia súper cerrada, donde los chicos que se podían conectar a través de el Zoom, fue ensayar primero la entrevista, de cómo pedir el turno y la palabra, ¿no? Esto de que exige, ¿no?, al mutearse para que no haya mucho ruido a la hora de entrevistarse. Fue un ejercicio espectacular de escucha, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, cuando los entrevistados van a las escuelas, está toda la dinámica, que se mueve la silla de pupitre, esto, aquello, lo otro. Y bueno, y acá el valor de decir, bueno, es alguien que en pandemia cerrada nos otorga la entrevista, nos da su tiempo, y nosotros le correspondemos con esto de mutearnos, de no hacer ruido, de estamos hablando de escuelas primarias, que bueno, los chicos son, por supuesto, más movidos, sí, que los del secundario, y a veces bueno, adecuarnos a ese lenguaje para poder entrevistarla. Así que nada, ella estuvo súper emocionada, uh-huh, porque era la primera conversación que tenía en esa, en estas circunstancias, y los chicos súper movilizados junto con las maestras, que bueno, previamente la preproducción de la entrevista exigió esto, ¿no? De conocer la biografía, divulgar la biografía, y en ese momento trabajábamos grupos de WhatsApp, con las familias, ¿no? Para que tuvieran todo el material, ¿no? Porque bueno, cada 15 días iba a buscar la vianda a la escuela, entonces también que ese material circulara de forma en papel, ¿no? Así que, bueno. Es muy interesante esto que contás, porque viste que para cierto sector de la sociedad parece que la pandemia fue el momento en el cual no se enseñó, no se hizo ninguna estrategia pedagógica. Está bueno esto que lo remarques, porque sí se enseñó, sí se pensó con creatividad en cómo seguir adelante, hubo un gran esfuerzo, así que está buenísimo que lo remarques como una tarea que se hizo durante la pandemia. Adecuarnos a otras formas de lenguaje, con también esa inquietud de las familias de, bueno, de cómo saldrá esto, ¿no? Porque también las familias, tenemos que decir que el compromiso de las familias fue total, porque fue tratar de que los chicos no perdieran el ritmo de clases, y que fuera en el contexto tan devastador que estábamos atravesando, que los chicos lo hicieran con alegría, con entusiasmo, porque los aprendizajes son así, si no hay alegría, entusiasmo, y no hay un resultado que los estimule, se complica. Hermoso el tema que trabajaste, Eva. Me encanta porque es el inicio a la lectura, a la creación de un lector. Esto, la ilustración, el cuento ilustrado, es como uno va enganchando al chico para que luego se convierta en un lector. Así que me parece súper interesante. Bueno. Así que eso se trató de la dinámica, y el ida y vuelta con los equipos de trabajo. El gran rol del docente en el aula, el aporte que hace REC a la hora de intervenir las prácticas cotidianas de las asignaturas, y sumado a que, bueno, siempre las conducciones con las que trabajamos confían en esta dinámica, ¿no? En dejarnos hacer. Sí. Gracias, Eva, por este espacio de charla, así que te mandamos un beso grande. Un abrazo a vos, a Analía, y a toda la audiencia de FM Riachuelo, y a la operación técnica que hace posible esta comunicación. Gracias, beso grande. Hasta luego. Y nos estamos despidiendo porque es el momento de, bueno, decir chau hasta el jueves que viene en este espacio que tenemos que se llama Hora Libre entre las 11 y las 12 del mediodía. Pero quédate enganchada, quédate enganchado a FM Riachuelo, y a las 2 de la tarde, más o menos, llega Hora Libre turno tarde. Nos despedimos. Chau.